Abra su Biblia. A mí no necesito presentarme. Antes que uno llegaba a un lugar, hacían un protocolo, decían cuántos hijos tenía. Lo menos importante es quién predique la palabra. Después de que sea la palabra. La palabra es viva y eficaz. Apocalipsis capítulo 3. ¿Oye el culto todo el día? A ver cuánto tiempo predico. El culto es normal hoy. Pero bueno, si nos alargamos, usted va a perdonar, ¿no? Lo que voy a predicar hoy lo he compartido en dos cultos en la iglesia. Aproximadamente más de hora y media. Entonces, voy a tratar de resumirlo, pero a darle toda la idea que quiero darle. Dice, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién dice? ¿Quién lo dice? El santo. ¿Quién es el santo? Aquí está hablando Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. ¿Quién es el santo? Jesucristo. No sé si usted se acuerda en algún momento cuando Jesús llegó a cierto lugar y le salió al encuentro un endemoniado. Y dice la Biblia que el endemoniado se postró y el demonio habló y dijo, sabemos quién eres, el santo de Dios. Hago una pregunta, ¿usted sabe quién es Jesús? Tenemos a veces un problema, los que menos saben quién es Jesús son los cristianos. Mire que los demonios saben quién es, el santo. Y cuando hablamos del santo estamos hablando de uno que es perfecto, uno que es glorioso, uno en el que no hay mancha alguna, uno de que es digno de creerle y de depositar la fe en Él. Él es el santo. Y además dice el verdadero. ¿Quién es Jesucristo? Él es el santo y el verdadero. Cuando hablamos del verdadero, la Biblia dice en 1 de Juan 5 que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el verdadero. No sé, a lo demás lo puedo poner en duda, hermano. Yo no sé si usted es verdadero, usted no sabe si yo soy verdadero, pero ¿sabe qué? Jesucristo es el único verdadero, Él es el único veraz, dice la Biblia, como dice también Romanos capítulo 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es el único verdadero. Entonces, con esa visión de Cristo, el santo y el verdadero, vamos a leer la palabra. Él es el que tiene la llave de David. Cuando habla de la llave de David, está hablando del único que podía sentarse en el trono de David, el único heredero del trono. Dios le había hecho a David una promesa de que iba a levantar uno de sus hijos como heredero del trono eterno. Cuando dice que el que tiene la llave de David, está hablando de Cristo, el único que se puede sentar en el trono de autoridad. Él es el único que tiene toda la autoridad absoluta, como dice la Escritura. Cuando Él iba a partir para el cielo, Él les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Amén. Él tiene toda la autoridad sobre tu vida. Sobre tu vida. Él es el Señor. Él es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Pero me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. A veces nos pasa así, ¿o no? O somos 100% obedientes. Ahí sí se fue el amén. Hermanos, cierren las puertas para que el amén no se vaya en algunos momentos. ¿Se puede detener el amén? Que el amén a veces es ausente. Bueno, pero dejemos ahí. Él tiene la llave de David. Dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Lógicamente por ahí hay muchos que hablan de este versículo, ¿no? Él te va a abrir puertas. Hermano, mire. Y con esto no estoy diciendo que Él no nos va a sustentar, con esto no estoy diciendo que Él no va a hacer milagros a favor de su pueblo, sí, Él los hace. Pero cuando hablamos de que Él tiene la llave y abre y ninguno cierra, no tiene que ver con las puertas que se le abren. Dios, abre las puertas de empleo, porque a veces nosotros oramos mal, porque tú eres el que tiene la llave. Entonces, no, a eso no me estoy refiriendo. Cuando la Biblia habla de que Él tiene la llave, abre y ninguno cierra, es para la salvación. Cierra y ninguno abre. Y lo podríamos constatar en muchos versículos bíblicos cuando Pablo dice, ¿por qué se me ha abierto qué? puerta grande para la predicación del Evangelio. Todo el contexto bíblico es de la soberanía de Dios en la salvación. Había un problema en Filadelfia. O sea, habían ciertos judíos, que más adelante en el versículo 10 dice, los que se dicen ser judíos y no lo son, no querían que los gentiles hicieran parte de la iglesia, los pueblos no judíos, ellos no querían. Pero Dios había establecido que los gentiles iban a entrar al pueblo de Dios. Por eso nosotros estamos hoy aquí. En Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios nos abrió las puertas del Evangelio a nosotros. Usted está aquí no porque quiso. Usted está aquí y usted está en Cristo no porque usted se le plació. La Biblia dice que ninguno busca a Dios. Nuestro corazón, éramos enemigos de Dios. No queríamos buscarlo. Aunque usted diga, sí, yo quería buscarlo. No, porque la Biblia dice que no. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y dice la Biblia que nadie puede venir a Cristo si no está traído por el Padre. Usted está aquí fue porque el Padre lo atrajo. Usted está aquí porque Él en su soberana voluntad lo trajo. Usted y yo no queríamos buscarlo, Él nos buscó. Como dice John McDowell en su libro El Carpintero, religión es el hombre haciendo esfuerzos para buscar a Dios. Cristianismo es la gloria de Dios buscando al hombre. Él te buscó, porque tú no querías buscarlo. ¿O no dice la Biblia que los designios del hombre, los designios de la carne son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede usted en su naturaleza humana y yo en mi naturaleza humana, ni siquiera podíamos sujetarnos a Dios, no queríamos, por naturaleza éramos hijos de ira, éramos enemigos, ¿o sí? Éramos enemigos. ¿Le da gloria a Dios por su salvación? ¿Le da gloria a Dios por su salvación? ¿Quién lo trajo? Y lo otro, usted ha permanecido no porque usted ha querido. Usted ha permanecido es porque Dios empezó la buena obra y poder tiene para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Entonces aquí la gloria es de Cristo, hermano. Aquí la gloria no es para usted. Si usted puede, gloria a usted. Pero como usted no puede, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, gloria sean dadas en la iglesia a Dios por medio de Cristo Jesús. Por los siglos de los siglos. No a nosotros, no a nosotros, sino a su nombre la gloria. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta el Evangelio? Porque el Evangelio hace ver tan glorioso a Cristo, tan pequeño al hombre. O sea, si no fuera por Cristo, no dice la Biblia, separado de mí, nada podéis hacer, nada, sin Él nada. Usted sin Él no puede hacer nada. Y ahí lógicamente pues está hablando del fruto de la salvación en Él, ¿no? Porque hay gente que está sin Cristo y ha alcanzado riquezas. A eso no se refiere. No, si usted está en Cristo todo lo puede. No, hermano, usted no puede volar así, está en Cristo. O tírese un edificio a ver. A ver qué pasa. O sea, estamos hablando aquí de esta salvación tan grande, tan gloriosa. Usted no pudo haber hecho nada por su salvación. Llega un joven rico y le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Mira la pregunta, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Jesús era bueno? Claro, pero la pregunta es, ¿este joven lo estaba viendo como Dios o lo estaba viendo como un maestro? Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios y el bebé que acabó de nacer ahí en el hospital, ¿sí? No, porque los niños son ángeles. Ninguno hay bueno, solo Dios. ¿Quién es el único bueno? Dios. Y él dice, maestro bueno, ¿qué bien haré? Entonces lo primero que le empieza a decir Jesús, usted no es tan bueno. Y si no es bueno, ¿qué bien puedo hacer? ¿Qué bien haré? O sea, ¿cómo me gano la vida eterna, hermano? Error, la vida eterna no se gana. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es un regalo. Porque usted ni yo tenemos la capacidad de ganárnosla. ¿O sí? ¿Qué bien haré para los mandamientos, sabes? después de descartar que él no es, después de decirle usted no es bueno y nadie es bueno, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles, Señor? No robes, no mates, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¡Wow! Adorado seas tú, bendito seas tú, todo esto lo has hecho. ¿No has defraudado a nadie? ¿No has robado? Nunca he robado. A usted le pagan para trabajar 8 horas. Cuando pierde un minuto está robando. Por eso en la mayoría de empresas no dejan contestar el teléfono celular. En la única parte donde usted puede contestar el teléfono celular con gusto es en la iglesia. ¿Sí o no? Porque suena y se desespera. Ay, adorado seas. Ah, equivocado, qué pena. Pero una empresa no deja contestar el teléfono. Y lógicamente uno dice, hermano, es el tiempo de Dios, no prenda el celular, apáguelo. Enojan, los miran mal a uno. No se atreva a tocar a mi Dios. Mi celular, ¿no? ¿Ya no ha visto el desespero que a usted le da cuando se queda el celular en la casa? Ay, se me quedó el celular, Dios mío. ¿Qué hago? Tengo el teléfono para que me lo traigan. Y se devuelve y pierde media hora. Pero vaya que se le quede la Biblia. ¿Se desespera? ¿Se angustia? Ah, bueno, dejemos el celular a un lado, pero yo digo, el Dios de muchos es ese celular. ¿Por qué no lo apaga un día, 2 días? ¿Perdería plata? Ah, el Dios, tu plata. Pero dejemos así, dejemos al celular. Dejemos al Dios de muchos quieto. Y ahora como tiene internet, Facebook, Twitter, el correo, todo está ahí, todo está ahí. Hasta televisión. Todo está en el celular. Mensajes de texto. Ah, adorado sea el celular. Y le dice, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes... Mire, hermanos, aquí quiero hablar de algo. Y el tema de hoy es la fragilidad humana. ¿Esta iglesia tenía qué? Poca fuerza. Y aunque tenía poca fuerza, hizo 2 cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 2 cosas dicen los estudiosos bíblicos de todas las épocas acerca de este texto. Poca fuerza significa que podía ser una iglesia pequeña. Y la otra se debía a la fragilidad humana. El hombre es frágil. La Biblia nos describe, usted es cristiano. A veces pintan al cristiano súper poderoso. Superman sin capa. Pero la Biblia dice, y quiero que miremos 2 Corintios 4. Segunda a los Corintios capítulo 4. Versículo 5. Primera de Segunda a los Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicaban? Sino a Jesucristo. Hermanos, si en el púlpito no se habla y no se predica a Cristo, se está perdiendo el tiempo, hermano. Aquí no estamos para hablar de usted ni para hablar de mí. A usted no lo bendice para nada. Mi testimonio es que yo era el más miserable de todos. Uy, yo me acostaba con una, yo me acostaba con otra. Y empiezan, hermano, a contar un poco de estupideces que no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Y la iglesia dice que no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo todos los días en el templo y por la casa. Hermano, si en este púlpito no se presenta Cristo y lo que tiene que ver con Cristo, hermano, váyase de aquí. Le están haciendo un daño terrible a su alma. El único tema es Cristo a predicar. Hasta Él mismo, ¿qué predicó Jesús? Muchos dicen del reino, de esto, de lo otro. Jesús habló de Él, hermano. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Yo soy la vid verdadera, y vosotros los pámpanos. Yo soy, yo soy, yo soy. El único tema de Cristo fue de Él. No hay que hablar de otra cosa. Hay que hablar del santo, del verdadero, del que tiene la llave de David, del que abre y ninguno cierra, del que es soberano para salvarnos. De ese hay que hablar. A usted no le interesa otra cosa, hermano. No le interesan los chistes de Condorito. No le interesa nada. Solo Cristo el Señor es suficiente para que usted sea salvo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Y cómo lo presentaba? ¿Cómo lo presentaban? Como Señor. Ahí sí a la gente no le gusta. Ay, ¿quién es Jesucristo? El Señor. Déjeme decirle algo. Es que se voltean las hojas, hombre. Cuando hablamos de un señor, y hay que ir en la época de allá, ¿quién le decía a alguien el señor? Solo un esclavo. ¿Y un esclavo qué tenía? ¿De qué era todo lo del esclavo? ¿De quién era la mujer del esclavo? Del amo. ¿De quién eran los hijos del esclavo? ¿De quién era el tiempo del esclavo? ¿De quién era todo lo del esclavo? Cuando yo digo Jesús es el Señor, estoy diciendo ¿soy qué? Esclavo. Nada es mío, todo es de Él. No es mi vida, es la de Él. No es mi familia, es la de Él. ¿O no es así? Todo es de Cristo. ¿Y un esclavo podía salir de su casa así por así? ¿O tenía que pedir permiso? Hago una pregunta, ¿usted puede hacer lo que quiera? ¿Usted puede hablar, hacer lo que quiera? ¿Por lo que eres? Oh, ¿y por qué no hacen la voluntad? Me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. Ellos presentaban a Cristo como Señor. Dice la Biblia. Ya no sé lo que estaba diciendo por este micrófono, hermano. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El único Señor es Cristo. Al único que tú debes rendirle y someterle toda tu vida es a Cristo. No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Y lo presentamos como Señor. Qué triste, hermano, pero hoy se presenta un Cristo que parece más siervo que Señor. Cuando oran, ¿cómo hay que orar? Señor, haz esto. Venga. ¿Él es el Señor o el divino siervo? Él es el Señor. Cuando alguien se presentaba a Cristo, le decía, si quieres. Y era postrado. Y era humillado. Aquí no es imposiciones. No es que tú tienes que hacerlo porque tu palabra dice. No, Él no lo hace porque su palabra dice, hermano. Cuando usted quiere que Él lo haga porque su palabra dice, no es así. Él es el Señor. Y el que tiene que hacer, cuando Él dice, somos nosotros. Pero a veces somos groseros para orar. Señor, haz esto y hazlo. Uy, no me cacto. Y hazlo ahora. Hermano, vea. A mí un hijo me viene a hablar así. Gracias a Dios que mis hijos no estamos en el siglo XVI, pero me quitaría mi guante, me pegaría en la cara. Agradezca que el Señor no nos ha tratado así, porque nosotros hemos sido groseros. Él es el Señor. Tenemos que decirle: Señor, mande. Por eso la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de mando, el único que tiene voz de mando, el único que puede ordenar y mandar, se llama Cristo. Y le voy a decir: Él no sugiere, Él manda. Y si usted no lo hace, es desobediente. Él no dice: ame a su mujer. Él no dice: ame a su marido. Él no sugiere, Él manda. Y cualquier cosa que se salga de eso es desobediencia. ¿Amén? Él no sugiere. Nunca vas a ir a la Biblia por un: ay, no, voy a ver qué consejo me da el Señor. El Señor nunca da consejos. El Señor ordena. Él manda. Porque Él es el Señor. ¿Amén? Aveani, muy desobediente, hermano. Aveani, le dije que cerrara las puertas, que el amén se va. Deténgalo allá, no cierre porque el calor nos consume, pero deténgame el amén. Él manda. ¿Se acuerda que nosotros jugábamos un jueguito que el rey manda? Y cuando él no mandaba, no hacía. Es igual. Cuando él habla, manda. Vengan a mí, ¿qué hay que hacer? ¿Y? Él no dice: si quieren, vengan. No, vengan a mí, los que estés cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El único que le puede quitar las cargas del pecado a la gente, a usted y a mí, se llama Jesucristo el Señor. Y ahí no estoy hablando de las cargas, de los pesares de la vida. Hermano, eso hay que soportarlo. Aguante, hermano. Ay, no, es que se me fue el marido. Hermano, ¿no amas más a Cristo? ¿Amas más a Cristo? Si amas más a Cristo, aguantas lo que sea. Y no te estoy diciendo que no te duela, te duele. Pero se fue el marido. Te tengo noticias, se quedó Cristo. Y si alguno ama a padre o a madre, a esposo o a esposa, a hijo o a hija, más que Cristo, no es digno de él. Y no se le puede olvidar eso. Si Cristo no es el primero en tu vida, él no va a ser segundo de nadie. ¿O sí? Por ahí hay una canción que la mujer le dice, o el hombre le dice a la mujer: plato de segunda mesa no quiero ser. Igual con Cristo, hermano, Él no es plato de segunda mesa. O es todo para ti, o no es nada para ti. Voy a seguir leyendo el versículo porque no he dicho lo que quiero decirles. No predicamos a Cristo, predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios... Mire que el versículo está hablando de predicamos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en nuestros corazones? Dios. ¿Y cómo resplandeció? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en tu corazón. Pero te voy a decir algo: solo Dios resplandece por medio de la predicación. No digas: no, es que yo estaba en mi cuarto orando cuando yo vi que se acercó un hombre blanco, su ropa resplandeciente, una luz que me cegaba. Si te cegaba, ¿cómo lo viste? No entiendo, pero bueno, una luz que me cegaba, y yo vi al rubio de Galilea. Dicen que rubio, tenía los ojos azules, zarco, hermoso, musculoso. Y describen a Cristo, hermano. Cristo no se revela así. Cristo solamente se revela a través de su palabra. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de Cristo. Por eso tampoco se puede sustituir la palabra, hermano. Toda la escritura habla de Cristo. Toda. No hay nada que no hable de Él. Lea Génesis 1 y usted encuentra a Cristo ¿cómo? Como creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos y en la tierra, cosas visibles e invisibles, todo fue hecho por medio de Él y para Él, todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador? No, pero démele nombre. Cristo. Estamos hablando de Cristo. Génesis 3. El hombre peca. Y el hombre se buscó el primer sistema para cubrir la vergüenza de su pecado. Se hizo hoja de higuera. Pero dice la Biblia. Cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Señor, es que tuve vergüenza y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Y dice la Biblia que Dios los vistió ¿con qué? Con pieles. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3:21. Cogió un cordero, lo sacrificó, derramó sangre y con esa piel vistió al hombre. Hermano, le voy a decir algo. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y sin ser vestido con los vestidos de Cristo, porque la Biblia dice, sean revestidos ¿de quién? De Cristo no hay salvación. ¿Y quién hizo el sacrificio? Dios. ¿Quién nos viste? Dios. ¿Quién hace la obra? Dios. Entonces, gloria a quién. Dios resplandeció en nuestros corazones por la iluminación de Cristo. Solo conoces a Cristo a través de la palabra. Pero mire, dice la Biblia, en el versículo que sigue, 4:7, Dios ha iluminado nuestros corazones por medio de Cristo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Usted y yo qué somos? Vasos de barro. ¿Y cómo es un vaso de barro? Frágil, frágil, frágil. Usted aquí, hermano, no puede, perdóneme que diga la palabra, voy a ser montañero para hablar, pero usted aquí no puede chicanear de nada. Usted aquí entre nos no es nada. Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Se lo muestro? ¿Lo leemos en la Biblia? Ahí en el capítulo 3 de Corintios, ahí mismo, pero en la primera de Corintios, capítulo 1 primero. ¿Cuántos creen que fueron escogidos por Dios? Levanten la mano los que creen que fueron escogidos. Hay algunos que todavía dudan. Listo. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si Dios lo escogió, usted es débil. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no, ¿qué escogió Dios? ¿Usted qué es? No es. Capítulo 3. Capítulo 3 de Corintios. Versículo 6. Entre usted y Pablo, yo me quedo con Pablo. ¿Sí o no? Entre yo y Pablo, usted tendría que quedarse con Pablo. Mire lo que dice. Primera de Corintios 13. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo. ¿El que planta qué es? Ni el que riega. ¿El que riega qué es? Sino Dios que da. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Venga, ¿usted qué es? No. Ay, ¿por qué Cristo murió por mí? Ah, sí, porque es que el que nos da valor es Él. Pero usted en sí mismo no vale nada. Yo en sí mismo no valgo nada. Ay, pastor, ¿usted por qué habla así? Nosotros valemos más que las ranas, así dice John Piper. Cristo murió por nosotros. Entonces, John Piper mira a la congregación y le dice, un momento. Nosotros somos peor que las ranas. Las ranas no se rebelaron contra Dios. Usted y yo sí. ¿Valen más las ranas? ¿O no es así? ¿Cuándo han visto una rana diciéndole, no te busco, no te quiero, te niego? Toda la creación ve la gloria de Dios. Los animales lo adoran, el sol y la luna. Pero allá el Salmo 62:9, léalo un momentico. No me vaya a perder, Corintios. Nosotros somos vasos de barro, somos frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos frágiles humanos, por eso somos tan dados al pecado, por eso somos tan dados a la debilidad, por eso a veces traicionamos, negamos a Dios. ¿Qué dice el Salmo 62:9? Por cierto, vanidad son los hijos del hombre. ¿Qué son los hijos de hombre? Vanidad. Mentira a los hijos de varón, pesándolos a todos los seres humanos, pesándolos igualmente en balanza, vienen a ser menos que nada. ¿Usted qué es? No. Pesemos a todos los hombres, a todos, desde Adán hasta el último niño que acabo de gritar ahí en el hospital. Pesémoslos a todos, muertos, vivos y todos. Pongámoslos en una balanza. Lógicamente comparados con la gloria de Cristo. ¿Qué son? No. Menos que nada. Ahora quite a todos los seres humanos y pésese usted. Si todos son menos que nada, ¿usted qué viene siendo? Aquí es donde se ve la gloria de Dios, hermano, que escogió nada y menos que nada para hacerlo su hijo. Eso es lo maravilloso de la gloria de Dios. Hombres pecadores, corruptos, viles, que merecían la condenación del infierno, los hizo sus hijos para vivir eternamente con ellos. No le da gloria a Dios, no le da gloria a Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el glorioso es Cristo. Si aquí le damos aplausos, es a Cristo. Y aquí vuelvo, y a los que vinieron el viernes al instituto, me acuerdo de la oración de Rubén Hernández cuando predicaba: Señor, si tú puedes usar nada, úsame a mí. Aquí hay nada. ¿Sí o no, José, que Rubén Hernández oraba así? Tal vez lo único que me acuerdo de sus mensajes, como oraba, y eso me grabó siempre: si tú puedes usar nada, úsame a mí. Ah, pero no se trate así. Pablo no dijo: yo, Pablo, sembré, Apolo regó, y el que siembra, ¿qué es? Pablo dijo que era nada. Y nosotros a veces nos creemos muchos. Por eso hay tanta gente, hermano, que no depende de Cristo, sino de ellos. Y hoy en día tenemos un problema, hermano. Hay algo que se llama la motivación personal, y hacen creer a los hombres superpoderosos. Y usted puede, hágale, no hay nada que sea imposible para usted. ¿Cómo que no? Lea bien la Biblia. Cuando a Jesús le preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él dijo: lo que es imposible para los hombres. Hay algo imposible para el hombre. El hombre puede llegar a la luna, el hombre puede ir al fondo del mar, el hombre puede inventar las curas para las enfermedades, pero es imposible que un solo hombre se salve por su propia cuenta, hermano. Eso lo enseñó Jesús. Puede leer Lucas 18 en el pasaje donde habla del hombre rico. Él dijo: lo que es imposible para los hombres. ¿Qué le puedes presentar a Dios para? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedes hacer tú para la vida eterna? Es imposible. ¿Tú eres perfecto? Humanamente hablando, ¿tú eres perfecto? ¿Podrías ofrecer algo perfecto a Dios? San Agustín de Hipona, hay algo que le llamaba los pecados espléndidos. Porque él decía: hay hombres ricos que pueden hacer una escuela y dar estudio gratuito, Pero eso no lo hacen para buscar la gloria de Dios. Eso lo hacen porque su propio corazón egoísta está buscando alabanza y gloria de los hombres. A eso San Agustín le llamó pecados espléndidos. Es espléndido lo que hizo, pero no por eso no quiere decir que sea pecado. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Ellos por qué fueron movidos a dar una ofrenda? ¿Porque querían? ¿Porque amaban a Cristo? ¿Porque amaban su obra? Que nosotros a veces leemos la Biblia mal. En el capítulo 4, en el último versículo, dice que había un hombre llamado Bernabé, que era un buen hombre, que teniendo una propiedad la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Más adelante nosotros vemos a Bernabé como uno de los diáconos. Un diácono era los que cogía los recursos de la iglesia para administrarlo a los pobres de la misma iglesia. Eso era un diácono. Y Bernabé llegó a ser diácono. Cuando Ananías y Zafira vieron que esto había puesto a Bernabé en alta estima, y estamos seguros que Bernabé lo hizo movido por Dios, movido por una generosidad en un corazón que Dios cambió y regeneró. Pero Ananías y Zafira lo único que querían era figurar, era ser visto delante de los hombres. Y tenían una propiedad, la vendieron y dice, trajeron del precio de lo vendido. Si ellos hubieran sido verdaderamente generosos, no sustraen nada. Si ellos lo hubieran hecho solamente por la gloria de Dios y no para buscar gloria de ellos, hermano, ni siquiera dice que fueron ellos. Y la Biblia dice que no hagan nada para buscar gloria de los hombres. Lo que haga tu izquierda, no lo sepa tu derecha. No, es que yo le dije, hermano, cállese, cállese la boca, no diga. No diga cuando usted da. Mucho menos a los pobres, ya tienes tu recompensa. ¿Sí ve cómo somos de frágiles? ¿Sí ve cómo a veces buscamos la gloria nuestra? ¿Sí ve cómo a veces somos movidos no por Dios, sino por nosotros mismos, por nuestro corazón egoísta? ¿Por qué los fariseos oraban de pie en las sinagogas? Para ser vistos. Para ser vistos. Uy, hermano, un día me invitaron a una iglesia. Y yo iba a predicar sobre estas cosas. Yo iba a hablar sobre David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese era mi tema. Pero iba a hablar de cómo nosotros a veces queremos mostrarnos. Y yo iba a hablar de eso. Uy, hermano, cuando empiezan en esa iglesia. Párese, John Jairo. Párese, John Jairo. ¿A cuántos trajo hoy? Levanten los que trajo. Sí. Trajo 6. Un aplauso para John Jairo. Wow. Yo decía, ¿yo cómo voy a hablar en esta iglesia? Empezaron a darle champú un poco de gente, hermano. Yo decía, me metieron en problemas. Cuando me paro a predicar, me acordé de cierta iglesia donde yo pasé, que hermano, nunca he visto un letrero más extraordinario que ese. Usted siempre que pasa por una iglesia, escucha, iglesia, palabra de vida, iglesia, yo no sé qué. Yo vi el letrero, una iglesia más o menos de este frente, y tenía un letrero que decía, Jesucristo es el Señor, grande. Y abajo decía, iglesia, había que verla con lupa. Iglesia yo no sé qué, porque la iglesia en unos comienzos no salva a nadie. César Betancourt menos, usted menos, el único que salva es Cristo, el único que necesita ser conocido es Cristo. Un día un predicador dijo, no, yo necesito ir a las naciones porque la gente necesita mi ministerio. La gente no te necesita a ti, no te necesita el ministerio, no necesita tu predicación tampoco. Porque si tú no quieres predicar, Cristo de alguna manera manda gente que le predique. La gente lo único que necesita es a Cristo, el Señor nuestro, hermano. Es lo único que necesita. Aquí, hermano, el champú no es para nadie. Yo no empecé a decir, la gente no necesita ni usted ni a la iglesia. La gente necesita a Cristo. Que Dios lo usa a usted y usa a su iglesia. Pero si no estuviera usted o su iglesia, no pasa nada. ¿Amén? No, es que sin mí esa iglesia no puede sostenerse. Ahí ya no me gustaría ser del siglo XVI para quitarme el guanto blanco. Me gustaría ser de la época de las cruzadas para tener armadura. ¿Ya me entendió, no? Y me quito la parte de la armadura que tenga. Grosero. Dios no te necesita a ti. ¿O sí? Ay, no, es que Él nos creó porque se sentía tan solo. ¿Dios se sentía solo? Diga, ¿usted qué Dios ha leído en la Biblia? Esta Biblia mía dice que Él es suficiente en sí mismo. Que Él no necesita de nadie. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere leerlo? ¿Se lo muestro? Hechos 17. Si Dios tuviera hambre, te diría a ti, Edwin. Si Dios tuviera hambre, te diría a ti, ¿no? Si Dios necesitara algo, John Jairo te llamaría. Versículo 24. El Dios, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. ¿Qué necesita Dios? Dios es suficiente en sí mismo. Estuvo una eternidad sin usted y sin mí, y seguirá viviendo una eternidad sin usted y sin mí. Dios no me necesita, Dios no te necesita. Por gracia nos escogió, y por eso les digo siempre, esto es lo que hace grande a Dios. Escogerme a mí. Vea, si usted conociera todos mis pensamientos, todos mis pensamientos. Como un día le dije a la iglesia, es que ni cuando soñamos dejamos de pecar, porque a veces soñamos cochinadas, hermano. ¿O no es así? Que ni cuando dormimos dejamos de pecar porque soñamos cosas que nos mueven nuestro sucio e inmundo corazón. Lógicamente en Cristo ha sido lavado y regenerado, pero no se va a ver esa manifestación hasta que Él venga. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, seguimos pecando. ¿Usted cree que Dios me necesita a mí? Si usted conociera todos mis pensamientos, todos mis sueños, ni me hablaría. Y como le dije a mi esposa, le di gracias a Dios que ella no sea Dios y conoce mis pensamientos, y no hace rato se hubiera divorciado. ¿Y sabe qué me dijo ella a mí? Estamos en las mismas. Si tú conocieras todos mis pensamientos, ya me hubieras dejado. Y no estoy diciendo que uno llame a los pensamientos cochinos. No, es que uno es cochino por naturaleza. ¿O no es así? ¿O estoy hablando planeta Tierra, estoy aquí en la Tierra? ¿O estoy hablando con seres de otro planeta, de otro mundo? Seres impecables. Por eso el único santo, si usted lee bien Apocalipsis 15, el único santo es Dios. ¿Se acuerda que lo cantábamos? Vamos a ver si lo saben. Grande y maravillosa son tus obras. Salmo 15, 4. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Bueno, ¿quién no te? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Solo tú. ¿Quién es el único santo? Vea, quite a Cristo de su vida y ¿qué queda? Ponga a Cristo en su vida. Usted es perfecto, santo, completo. Cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo? Tú eres mi hijo amado, solo en ti hallo complacencia. ¿Dios se complace en que yo predique? ¿Dios se complace en que Daniel maneje el equipo? ¿Dios se complace en que Aveani esté en la puerta? ¿Dios se complace de que usted traiga las ofrendas y los diezmos? Dios en lo único que se complace es en Cristo. ¿Sabe por qué Dios se complace en mí? Porque en mí está Cristo. ¿No estuviera Cristo? No pasa nada. ¿Dios se complace en Daniel que está manejando el equipo? Porque está Cristo en él. Si no, no pasaría nada. ¿Dios se complace en tus obras de misericordia? No por las obras de misericordia, sino porque Cristo está en ti. En nada más Dios haya complacencia, solo en Cristo. Por eso tal vez el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nada en ti complace a Dios. Lo único que complace a Dios es Cristo. Por eso la Biblia dice, Cristo en mí, esperanza de gloria. Es Cristo en mí, nada más. Si no fuese por Cristo, hermano, Jesús Adrián Romero cantaba muy bonito. Y tal vez trató de dar la idea cuando dijo, sería como un pájaro herido. Pero hermano, no sería como un pájaro herido. Estaría totalmente muerto sin Cristo. Estaría totalmente sin esperanza. Usted y yo somos frágiles hombres que no tenemos la capacidad de agradar a Dios en lo más mínimo. No tenemos esa posibilidad. Y si no me cree, quiero que lea Hebreos 13 un momentico. No hay nada que yo pueda hacer que agrade a Dios, nada. Lo que agrada a Dios lo hace Cristo en mí, ¿sí sabía? Hebreos 13. Versículo 20. Dice, y el Dios de paz, ¿lo tienen todos ahí ya? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor? Por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué puedes hacer tú para agradar a Dios? ¿Qué puedes hacer tú para agradar a Dios? Respóndame. ¿Quién lo hace? Él en mí. Él es. Por eso cuando usted hace algo bueno, la gloria no es tuya. Uy, ¿quién dio el mayor diezmo? Uy, por este hermano. No, eres tú. Es Dios en ti haciéndolo. Es que cuando yo oro, hermano, mira, aquí es donde está. No sé si los que vieron en estos días el Facebook, algunos le dieron me gusta. Pero Juan Bullen dijo algo. En la más pequeña oración que yo hago, hay tanto pecado para maldecir el mundo. ¿O no dice la Biblia, hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Si no fuera por el Espíritu Santo que santifica todas nuestras oraciones, nada llegaría a Dios. Nada, nada, nada. Es que el Espíritu Santo en ti, el Espíritu de Cristo, santificando tus oraciones y tomando lo que es bueno y llevándolo al corazón de Dios. Esas son las cosas que a Dios le agrada, las que hace Él por medio de Cristo. Ni aún tu oración, nada que tú hagas. Lo que acabé de decir es Romanos capítulo 8. No lo vamos a leer, ahí está en Romanos 8. No sabemos orar. Usted y yo no sabemos. Nuestra más pequeña oración tiene tanto pecado para maldecir a este mundo. Nosotros siempre que oramos, hermano, no estamos buscando lo del otro. No estamos orando por las almas. Estamos más encargados pidiendo para nosotros. Egoístas por naturaleza. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, eran frágiles hombres, pero llenos de la palabra de Cristo, que es lo valioso, con el nombre de Cristo, que es lo valioso. Lo que hace a esta iglesia verdadera es Cristo, lo que lo hace a usted verdadero es Cristo, lo que lo hace santo es Cristo. Nada, hermano, nada de lo que hay en nosotros podría agradar a Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a llenarnos de Él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿De qué te vas a llenar? De Cristo. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob? Jacob y Esaú, ¿sí? Si usted fuera a escoger uno de los dos, ¿a cuál escogería? Jacob era tramposo, hermano. ¿No se acuerda que su hermano vino cansado, con hambre, había ido a la casa y tal vez no había cazado nada? Y Jacob estaba guisando un potaje rojo, ¿no? Tal vez en ese tiempo no había azafrán, porque las lentejas nuestras nos quedan rojas, que le echamos azafrán. Y le dice Esaú, dame ese potaje. Y le dijo, véndame su primogenitura. Los dos pecaron. Uno por menospreciarla y el otro por aprovecharse. Bueno, ¿quién podría negarle un plato de lentejas a su hermano? O sea, eso es muy miserable, hermano. Ese tipo era miserable. Parecido a mí. Parecido a ti. Se fue el amén. Aveani no cumplió la tarea. Un día su mamá le dijo, Isaac va a bendecir a esa guayi, tráigame un animal. Madre, y si me descubre, me maldice, tu maldición sea sobre mí. Hubiera sido un hombre de Dios. Dice, ¿sabe qué, mamá? Yo no me porto para estas mentiras. Mamá, lo que vamos a hacer es deshonesto. Así me quedé sin bendición, no hago eso. Pero él aceptó. Trampas y más trampas y más trampas. La mamá prepara el cabrito. Jacob le trae la casa al padre. Y le dice, ¿quién eres? Soy tu hijo, Esaú. Acércate para tocarte. La Biblia describe que Jacob era lampiño. O sea, sin pelos, sin vellos. ¿Y Jacob era qué? Velludo. Dijo, ven y yo te palpo. Y lo tocó. Y como la mamá le había puesto unas pieles ahí para aparentar, dijo, la voz es la de Jacob. Pero la piel es la de Esaú. Le voy a creer, como ya el viejito no veía. Pero mire a lo que voy. Isaac comió la casa. Y después empieza a bendecir a Jacob diciendo esto. ¿Qué vestidos tenía él? Los de su hermano. Y Jacob lo empieza, y Isaac lo empieza a bendecir diciendo, mira el olor del vestido de mi hijo. ¿Qué percibió Isaac? El olor del vestido de su hijo. Bueno, dele gracias a Dios que usted está vestido de Cristo. Usted sin el vestido de Cristo sería más abominable que Jacob. Yo sin el vestido de Cristo sería más abominable que Jacob. Y él halló bendición, no por la casa. Él halló bendición no por su voz. Él halló bendición no por sus vellos. Él halló bendición por el vestido de los hijos, del hijo. Por el olor del vestido. Hago una pregunta hoy, ¿hueles a Cristo? ¿O se sigue viendo esa fragilidad humana, traicionera y quebrada que hay en nosotros? Bueno, ¿por qué quiero decirles esto? Porque a veces nosotros nos hemos creído mucho, mucho. Y creemos que sin nosotros el reino de Dios no puede funcionar. Funcionará. Judas era de los doce y no se necesitó. Y el evangelio ha llegado al mundo entero, hermano. Sin Judas. Podría llegar sin mí. Lo único que quiero es que hoy mires a Cristo y lo ames con todo el corazón. Porque por su obra tú eres acepto. Dice la Biblia, nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Cristo. Porque por su sangre en Él hay redención de pecados. Que tú ames a Cristo y lo ames con todo el corazón. Y diga de aquí en adelante lo que haga no va a ser para mi gloria. Lo voy a hacer porque amo a Cristo. Cada que ore es por Cristo. Cada que lea la Biblia es por Cristo. Cada que venga al culto es por Cristo. Cada que dé un diezmo y una ofrenda no es porque el pastor necesite. No es porque la iglesia necesite. Es porque amo a Cristo y quiero que su obra siga avanzando y se siga sosteniendo. Todo lo voy a hacer por el que dio la vida y me hizo acepto en Él, amado. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no amarlo a Él? Entrégate a Él con todo. Entrégale toda tu vida. ¿O no dice la Biblia que Él murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos? Si vivimos para el Señor, vivimos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a vivir para Cristo todos los días de la vida. Mientras haya aliento en mi vida, voy a vivir, a respirar, a caminar, a vestir, a comer, a obrar por Cristo. Todo lo que haga de palabra o de hecho, lo haré para mi Señor, solo para Él, hermano. Solo para Cristo. Vives para Cristo. Todo lo que hagas, hazlo por Él. Si vas a predicar el evangelio, no lo haces por ti. No lo haces para que digan cuán grande soy, cuán espiritual soy. Lo haces por Cristo, porque Cristo te amó y tú vas a amar lo que Cristo ama, a las almas. Amén. Hermano, Cristo es lo mejor. Yo no te puedo ofrecer otra cosa. Si me entrego a mí mismo, soy frágil. Podría traicionarlos. En algún momento podría volverme de este camino, hermano, y ser lo peor. Pero Cristo es el santo, el verdadero, el único digno de alabanza, el único que tiene voz de mando, el único que tiene toda la autoridad, el único que es confiable. Pon la vida en las manos de Cristo. Ponlas en Él. La Biblia dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Tal vez sienta vergüenzas algún día de mí. Tal vez sienta vergüenza algún día de José. Tal vez sienta vergüenza algún día de algún hermano de aquí. Pero nunca te avergonzarás de haber puesto tu vida en las manos de Cristo. Nunca, nunca. Él es confiable. Fíate en Él de todo tu corazón. Y nunca te apoyes en tu propia prudencia. Hazlo para Cristo. ¿Vienes a la iglesia para qué? Para que en la semana el pastor no diga, ¡ea! No vino, lo voy a ir a visitar. No, no, no. tú vienes aquí no para evitar la presencia fastidiosa de uno de los pastores, no, tú vienes aquí por Cristo, por su gloria, porque Él te amó, porque somos parte del cuerpo, y esta comunión me santifica, me limpia, me hace crecer en Él. Cuando oramos, la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero la oración de los redimidos es su gozo. No ore por ti, ora por Él. Cuando des un diezmo, cuando des una ofrenda, hazlo por Él. No dice la Biblia, no lo hagas por tristeza ni por necesidad. Qué triste que a veces uno tiene que pararse en el púlpito y decir, hermanos, nos faltan 500,000 pesos para pagar el arrendo. No, hermano, Dios quiera que en esta iglesia nunca se vuelva a escuchar eso. Que hay gente que diga, yo amo a Cristo. Esta obra ha servido. Mira, hermano, nosotros estamos en una avenida. El domingo pasado llegó una señora nueva a la iglesia. Predicamos a Cristo en nuestra iglesia, y yo estoy seguro que aquí también no hay otro tema, Cristo. Usted no necesita otra cosa. Presentamos a Cristo. Yo veía mientras predicaba a esa señora tan feliz. Cuando terminó el culto me le acerqué, y, ¿cómo vas? Y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Gloria a Dios, me llamo Sandra. Vengo de trasnochar, quise quedarme porque hace rato no me congrego. Hace unos meses llegué a esta ciudad con mi esposo. Venimos de Bogotá porque él fue trasladado de su empresa para acá. Yo también pedí traslado. No queríamos vivir en Cali, entonces nos vinimos a vivir a Yumbo. En estos días, pasando por aquí con mi esposo, vimos que había una iglesia y yo le dije, el domingo que salga de trabajar, si la iglesia está abierta, quiero quedarme ahí. Ella entró, escuchó el evangelio, escuchó la palabra. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero Dios nos puso ahí. Pero hay gente que paga ese arrendo. Hay gente que paga los servicios de ese lugar. Hay gente que da una ofrenda para sostener a mi vida y a mi familia. ¿Sabe? Así todo lo que ha invertido la iglesia, solo por una persona que escuche el evangelio, ya valdría la pena. No lo hagas porque aquí se necesita. Hazlo porque esta es la obra de Dios. Y necesita los recursos para sostenerse. Cuando en Inglaterra se fundió la Sociedad para las Misiones Modernas, nació lo que hoy en día se conoce como la Sociedad de Empresarios para el Evangelio. Había un tiempo de oscurantismo. Dios visitó Inglaterra con un avivamiento que es lo más glorioso. No había milagros, hermanos. Había la palabra. En los tiempos de Carlos Spurgeon, predicadores extraordinarios, que la palabra era suficiente para la gente. Dicen los historiadores de aquella época que la gente dejó de comprar los periódicos y solo se leía la Biblia. En ese tiempo, cuando predicadores de todo el mundo iban a Inglaterra para qué es lo que Dios está haciendo, y ellos encontraron solo la palabra, solo la palabra. En Inglaterra se funda la Sociedad para las Misiones Modernas, y de Inglaterra empezaron a salir evangelistas para todo el mundo, para todo el mundo. Guillermo Carey fue uno de ellos. Fue el predicador que llevó el evangelio al África. Cuando Guillermo Carey murió, el día que murió, uno de los hermanitos entró a la tienda donde él vivía y lo encontró arrodillado. Lo más lindo que yo he escuchado en la historia del evangelio, en cuanto a estos hombres de Dios, cuando lo tocó estaba muerto. Su corazón lo sacaron y lo llevaron a Inglaterra, su cuerpo lo enterraron. No, su corazón lo enterraron. En el África, su cuerpo lo llevaron para Inglaterra. Si usted no sabía, aunque no está bien, pero la tumba más visitada en Inglaterra, la segunda tumba más visitada es la de Guillermo Carey. Y en su epitafio dice, como lo encontraron arrodillado muerto, oró mientras vivió, oró mientras murió. Aquí yace el cuerpo de un hombre de Dios, pero su corazón siempre palpitó por el África. Cientos de misioneros salieron. En esa época salieron muchos escritos. Y uno de los testimonios que más me impacta es de un hombre empresario que dio su corazón para dar finanzas para que el evangelio fuera predicado. Y este hombre escribió en su diario las siguientes palabras: haré del suelo mi cama y de cualquier caja mi mesa, en con tal de que por mi comodidad no se deje de predicar el evangelio. Yo prefiero un suelo y una caja de cartón que por mí se deje de predicar el evangelio, porque yo no doy un peso para Dios. Hermano, mire, esto es gente que amó a Cristo y no lo hizo por tristeza ni por necesidad, sino porque amaban a Dios del evangelio. Amaban al Dios que la gente necesita conocer. Hermanos, eso quiero decir. Frágiles hombres, pero con un precioso tesoro que es Cristo en ellos. Cristo en ti es poderoso. Cristo en ti es precioso. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ciertamente para ellos motivo de vergüenza, pero para nosotros, las piedras que desecharon los edificadores, es preciosa. Cristo lo más precioso. Cristo lo más precioso. Cristo lo más precioso. Cristo lo más precioso. Él es lo más precioso. Y por Él viviré, hermano. Por Él yo palpitaré. Por Él yo viviré. Mientras tenga aliento de vida, lo predicaré. Y le digo lo que le dije a la iglesia, hermano. Cuando las cosas se complicaron y estábamos en un bello local y nos tocó entregarlo e irnos para un lugar pequeño con todas las incomodidades que usted no se imagina, les dije: si nos tocara hacer el culto en un parque o en una cancha o en un mangón, lo haremos, porque no es el local, es lo que predicamos a Cristo. No sé si tendré yo las comodidades de este mundo para predicarlo. El martes tuvimos a un pastor aquí, el doctor Cornelio Hegema, el rector del Instituto MINS Internacional en Miami. Estaba haciendo un recorrido por 11 naciones de Latinoamérica. Él dijo algo: si yo le pidiera a mi iglesia $2 millones, la iglesia me los daría, porque saben que yo predico el evangelio. Pero yo no sé qué hacer con $2 millones. Nunca me atrevería a pedirle a mi iglesia eso. Pero Él nos dijo algo a los que vinieron: la iglesia sostiene todo lo que yo hago. ¿Johanna lo escuchó? 11 naciones. ¿Cuántos estudiantes tienen en el MIS? 17,000 estudiantes dijo arriba que tenían. No cobran. Certifican. Lo único que cobran son sus programas por internet, porque eso tiene un costo, un manejo, unas plataformas. Viaja por el mundo llevando el evangelio. Y él dice: mi iglesia. Y hace 2 años es pastor titular de la iglesia, antes no. Y hace, yo no sé cuánto tiene el ministerio, 12 años creo que di. En el 2001 empezaron. La iglesia sostiene todo lo que... ¿Qué nos presentó el martes que estuvimos aquí? El evangelio, no más. Habló de Él. No nos interesa escuchar de Él. Habló de su ministerio. No nos interesa. Simplemente Él dijo lo que dijo porque yo le pregunté algo. Él dijo: la iglesia debe ser responsable del ministerio de la iglesia como tal. Pero, hermano, me bendijo mucho ese hombre. Vino a predicar, estuvo una noche. Su iglesia paga los tiquetes. ¿Cuánto nos cobró? Le voy a hacer una pregunta al pastor José, que ha estado el pastor Leonel de Villavicencio. ¿Mateo vino aquí? Sí, Mateo estuvo aquí, de Estados Unidos. El pastor Bob Schiffer. No sé si aquí ya vino David Green. ¿Cuánto ha tenido que pagar esta iglesia por los predicadores? ¿Cuánto han tenido que dar ustedes? ¿Por qué? Porque las iglesias de ellos cubren todos sus gastos para bendecirnos a nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, he despojado a otras iglesias para servirlos a ustedes. Hermano, mire, ningún predicador de nosotros cuesta, ninguno, ninguno. Pero a todos ellos Dios les ha dado el privilegio de sostenerlos. Los que han venido acá una vez, en Jumbo organizamos una vigilia. Todas las iglesias estaban invitadas. Yo le dije al hermano Noé Acosta, hermano Noé, nos gustaría que vinieras a predicar. Y él dijo, sí, yo voy. Cuando los pastores me dijeron, César, ¿y cuánto cobra? Le dije, no cobra nada. ¿Y dónde lo hospedamos? Le dije, no sé, él paga su hotel. ¿Cuánto valen los tiquetes? Nada, él lo paga todo. Los pastores estaban aterrados. Él vino, predicó. La asociación de pastores de Jumbo le dio una ofrenda. Él se fue para su hotel esa noche. Al otro día teníamos una reunión con él. Cogió al pastor Javier, sacó el sobre, ni lo había visto, ni lo había destapado. Dijo, pastor, esta fue la ofrenda que me dieron anoche. Repártelos entre los pastores de aquí. Los que vienen aquí, hermanos, nunca piden nada. ¿Sabe por qué? Porque sus iglesias siempre dan todo. Y alguna vez, hablando de todos estos ministerios, yo les dije, ¿alguien quiere saber qué es un ministerio próspero? Un ministerio próspero nunca pedirá, siempre dará. Y muchos hablan de prosperidad y no dan nada. Todo lo cobran. Viene tal predicador y pagan 100,000 la entrada, 50,000 la entrada. En febrero vamos a hacer la Convención Nacional de Pastores Reformados aquí en Colombia. Vienen 4 pastores extranjeros. Y a los pastores lo único que le vale es que vengan acá, paguen su finca y la comida donde vamos a estar. Nada. Cuando yo llegué al Evangelio y lo empecé a conocer y me salí de todas estas cosas que se predican hoy, hermano, yo quería ir a la convención de pastores en Medellín. Cuando me escribieron, yo le dije al pastor Javier, Javier, yo no tengo 100 pesos para irme, no los tengo, no los tengo. Nosotros estamos pasando una situación muy difícil, debo colegio, debo de todo. La entidad GTC, que es la que organiza esto, me mandó todo para ir. Me mandó el transporte de mi casa a la terminal, de la terminal a Medellín, de la Medellín al hotel donde yo tenía que ir para que nos escogiera el bus. Pagaron todos mis gastos de Medellín, me dieron el transporte de Medellín a la terminal, de la terminal a Cali, de Cali acá. Y para hacer más de todo eso me sobraron 40,000 pesos que le traje unos regalitos a mi hijo y a mi esposa. Un ministerio nunca pide próspero dar. Siempre aprenda eso. Nosotros, y yo le digo al Señor, permite que nuestra iglesia sea así de generosa para que cuando yo vaya a predicar no me tengan que dar nada. Nada. Antes me gustaría dejarles. No puedo, todavía me cuesta. Si quiere, les dejo a mis 2 hijos. Ah, están 2, 3, ¿verdad? Que aquí está el otro también. A mis 3 hijos se los dejo si quieren. A mi esposa no se la dejo. Ok, pero a mí me gustaría dejarles todo. Pero el pastor José también sabe que nosotros trabajamos con el MINS. No cobramos nada, nada. ¿Sí? No, nunca exigimos una ofrenda para transporte ni nada. Nunca. Y yo aspiro que mi iglesia me pueda en un momento cubrir todo. Ahorita no lo hace. Yo aspiro que esta iglesia, que ama a Cristo, tenga una pasión para que este evangelio sea predicado. Que algún día podamos estar en la radio, en la televisión, predicando el evangelio. Bueno, créanme, yo he ido a predicar a lugares cuando algún hermano me dice, hermano, yo hace años no escuchaba un mensaje como el que usted predica. Hay tanta escasez del evangelio que a la gente se le hace extraño que uno hable de Cristo. Y a mí me gustaría poderlo predicar. Le doy gracias a Dios porque hay muchas cosas gratuitas hoy en día. Cuando yo entro a la página de internet donde tenemos los mensajes, vemos mensajes que han sido descargados, escuchados. No sé quién los escucha, quién los descarga, pero le digo a Dios, gracias por este servicio, porque hay cientos de personas que están escuchando el mensaje del Evangelio. Hermanos, ame a Cristo. Él es lo más precioso. No le dé miedo confiar toda su vida en Él. El que en Él creyere no será avergonzado. Padre, gracias te damos por estos frágiles humanos que hay en este lugar. Por esta frágil iglesia que hay en este lugar. Tal vez con deseos de orgullo, con deseos de figurar, con deseos de ser visto, Señor. Pero permite que por tu palabra estos deseos sean quebrados en nuestras vidas. Y tú nos ayudes a ser humildes, dando siempre la gloria a Dios.